Me das la espalda, ¿cómo castigas? Por dentro lloras, sé que me adoras y no perdonas, por Dios razona. Lejos de mí.